Estamos siguiendo desde ya hace una semana. Hoy continuamos. Ya hemos cubierto otra parte acerca de lo que, bueno, que tiene que ver con los misioneros, trabajo misionero y todo eso hemos tocado. Yo quisiera que ustedes buscaran en sus Biblias, en el segundo libro de Reyes. Vamos a leer un poco en el capítulo 6, desde el versículo 24 en el segundo libro de Reyes, y vamos a tocar un poco un detalle muy sensible que sufre mucha gente, es el hambre y la muerte por inanición de miles y millones. Es increíble lo que está pasando. Y tenemos un precedente en la Biblia que es realmente triste y es el que vamos a tocar ahora, por lo menos algunos versículos, lo que ocurrió en Samaria hace muchos años. Vamos a leer desde el 24, segundo libro de Reyes, capítulo 6, desde el capítulo 20, versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma o palomas por 5 piezas de plata. Le voy a aclarar que el nombre o lo que se dice aquí era realmente una semilla que se vendía, pero se llamaba así. El nombre no es muy simpático, pero así se llamaba, así que no crean que ellos comían tal cosa. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salve, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo, y cosámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo, y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo». Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Vamos a dejar aquí la lectura. Hemos leído hasta el versículo 30 del 24, porque lo que sigue no es ahora oportuno para el mensaje que vamos a tener. Yo creo que es realmente horrible las consecuencias de la falta de alimento. Nosotros no sabemos realmente lo que es hambruna, lo que es el hambre hasta llevar a la muerte a tanta gente, o comer cosas que uno no puede creerlo. Cuando Samaria se enfrentó a este periodo de hambre, a pesar de lo que, digamos, reunieron comida para alimentar al pueblo durante una temporada específica, al cabo no hubo más alimento y la gente moría. Y por eso dos madres, cada una teniendo un bebé, desesperadas por el hambre, decidieron: comamos hoy tu hijo y mañana el mío. Y comieron al primero. Y yo me imagino que la otra vio la carnicería que se hizo del hijo de la otra y se horrorizó, y al día siguiente, aunque prometió que comerían al otro, ella se rehusó y no permitió que tal cosa ocurriera. Así de sencillo. Esta historia actual fue dada a conocer por diversas publicaciones en un artículo publicado el 20 de noviembre de del 2007, titulado «El hambre, la mayor guerra planificada». Dice así el título. Dice en una parte, escuche esto: «Hoy, en pleno siglo XXI, en este preciso instante, en las barriadas de Asia, África e Iberoamérica, hipócritamente llamadas hábitats insalubres por las Naciones Unidas, en la que vive el 40% de la población mundial, las ratas les disputan a las madres la escasa comida familiar. En la ciudad filipina de Quezon, Paitas, un verdadero, vertedero de basuras, ha atraído a numerosos pobres urbanos. Sus 635 mil habitantes viven de los desperdicios, muchos mueren o se enferman. En el río Guaíba, en Porto Alegre, Brasil, 5 niños, de los cuales el mayor tiene 8 años, reciben a una asistente social. Los padres se han ido a hurgar en los tanques de basura al notar el aspecto miserable de las criaturas. La asistente social, acá en Brasil, les preguntó si han comido. Sí, señorita, hemos comido. Ayer mamá nos hizo galletitas de periódicos mojados. ¿Qué? ¿Galletitas de qué?, pregunta la dama. Bueno, mamá toma una hoja de periódico, hace una pelotita con eso y la sumerge en agua, y cuando se ablanda, forma las galletitas. Las comemos, tomamos un poco de agua y nos sentimos bien satisfechos. Eso dicen los chicos. En todos los países, dice este autor del llamado Tercer Mundo, los desechos de los ricos alimentan, comillas, si puede decirse así, a millones de empobrecidos. Al amanecer, los pobres y hambrientos invaden montículos de desechos, de basura, en los basureros de los ricos, en busca de un trozo de carne, restos de pan, verdura medio podrida o fruta estropeada. Los meten en una bolsa de plástico que llevan consigo. Estos residuos son para sus familias que viven en los barriales y les permiten una subsistencia incierta. Pero su consumo, lógicamente, es mortífero para el organismo. Muchachos en harapos, con los pies descalzos y con miradas de una tristeza infantil e infinita, asaltan las montañas de, inmundicias en Manila, en Filipinas, llamadas montañas humeantes. El aire y el agua allí están envenenados. Las ratas, los mosquitos y la comida en mal estado son la causa de la expansión de la tuberculosis en toda la zona, así como de otras enfermedades pulmonares y cutáneas, es decir, de la piel, lombrices y meningitis. Otra noticia escrita por Donald G. McNeil Jr. y publicada por el periódico New York Times, fecha 23 de mayo del 2004, describe gráficamente lo que son capaces de hacer las personas cuando se ven acuciadas por el hambre. Y dice, el NIT, uno de los países más pobres del mundo, los habitantes son menores ingresos, han tenido que recurrir al lodo como alimento de la dieta básica. Es posible ver las galletas de lodo humeándose al sol. Una vez horneadas, por decirlo así, son puestas en círculos para que todo el barrio las coma. Primero se llama a los niños, que ellos son los que más requieren alimentos en su crecimiento. Después comen las mujeres y los adultos ancianos y al final los hombres en general. En Malawi, los niños parados a los lados de las carreteras venden ratones asados y ensartados en palitos. En Mozambique, cuando los saltamontes se comen los sembrados, las personas se comen a estos animales. En Liberia, durante la Guerra Civil 1989, cada animal en el zoológico nacional fue devorado. Durante el sitio de Quito, Angola, saben que Angola supuestamente es democrática, ¿verdad? A principios de la década de 1990, Carlos Cicato, un trabajador del Programa Mundial de Alimentos, contó que un hombre tomó una vieja silla de su familia, le arrancó el cuero, lo puso a remojar por 15 horas para remover los químicos que se usaron para curtirlo y luego lo puso a cocinar e hizo sopa con ese cuero. Anne-Sophie Fournier, directora de la Asociación Americana en Contra del Hambre, también contó que las víctimas de la hambruna en la Unión Soviética durante 1930 también se comían los muebles e igualmente hacían sopa el cuero de los zapatos. Todos los arbustos cerca de los campos de refugiados en el oriente de Chad están sin hojas ni fruto. La mayoría de estas bayas son venenosas, pero son remojadas por varios días para tratar de disolver sus toxinas. Después de sacarlas, son molidas y usadas como masa, a pesar de que carecen de valor nutritivo. Los expertos en el Programa Mundial de Alimentos han registrado cómo las personas en las, digamos, se las ingenian para conseguir algo para comer. Los africanos, por ejemplo, excavan los montículos de las temibles, digamos, termitas para apoderarse de los diminutos granos que los insectos recogen. Sin embargo, algunas semillas producen reacciones alérgicas hasta fatales. Como las bayas venenosas en Chad, la mandioca en las regiones tropicales en África Occidental es venenosa, pero puede comerse después de molerla y ponerla en agua por días. En Bangladesh, un tipo de lenteja bien cocida puede, digamos, porque destruye el sistema nervioso, la comen las personas cuando están hambrientas. La historia está colmada, dice este autor, de casos de caníbales debido al hambre extrema. Una noticia publicada el 2 de mayo del 2009 informaba que para sobrevivir en alta mar, náufragos dominicanos comieron restos humanos. Y sigue hablando. Una y otra noticia de este tipo. Está registrado en el libro publicado en inglés El ejército alemán y el genocidio, crímenes contra prisioneros de guerra, judíos y otros civiles, 1939 al 44, que de acuerdo con el Instituto de la Investigación Social de Hamburgo, algunos prisioneros en los campos de concentración reunieron o recurrieron al canibalismo para sobrevivir. Otro caso, bueno, no vamos a usar más, pero por ejemplo, este caso que no se suele mencionar mucho ni en los libros de historia, fue el, digamos, Holodomor, así lo llaman, la hambruna que tuvo lugar en Ucrania, el año, los años 1932 al 33, en donde también se registraron casos de canibalismo. Fue la mayor catástrofe sufrida por la nación ucraniana en la historia moderna. Una hambruna premeditada por las autoridades soviéticas. Se estipula que murieron de 5 a 8 millones de ucranianos, un cuarto de la población de aquella época, aunque las estimaciones del número de víctimas varían según la fuente. Pero escuche estas estadísticas sobre el hambre mundial. De acuerdo con las estadísticas recopiladas hasta el 11 de abril del 2009 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, llamada FAO, por sus siglas en inglés, en el año 2000 hubo una emergencia por hambruna en Zimbabue, África. En el año 2005 hubo otra emergencia en Nigeria. Mientras que en el año 2006 Etiopía y Somalia y el norte de Kenia se vieron gravemente afectados por el hambre. Y sigue luego la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, asimismo, estima que para el año 2007 había 923 millones de personas hambrientas en todo el mundo, un aumento de 80 millones desde 1990, a pesar del hecho que a nivel mundial se están produciendo suficientes alimentos para sustentar a toda la humanidad, incluso hasta para alimentar a 12 mil millones de personas. Estos son los porcentajes de las últimas estadísticas de hambre en los países en vía de desarrollo. Por ejemplo, 1970, 37%, 1980, 28%, 1990, 20%, 2005, 16%, 2007, 17%. Y aquí va al índice de mortalidad por hambre. De acuerdo con los estimados mundiales, para el año 2001 al 2004, en promedio, una persona murió cada segundo como resultado del hambre. 4.000 cada hora, 36 millones cada año, los que constituyeron el 58% de todas las muertes. De acuerdo con los estimados mundiales para el año 2002 al 2008, en promedio, un niño murió cada 5 segundos como resultado del hambre. 700 cada hora, 16.000 cada día, 6 millones por año, cifra que constituye el 60% de todas las muertes de niños. Este es el mundo en el que vivimos. Ustedes escucharon la lectura bíblica, la parte del pasaje que leímos en el segundo libro de Reyes, y se dieron cuenta lo que está pasando. Lo que pasó entonces, y no nos crucemos de brazos que puede volver otra vez. Cuando las personas se quejan aquí que no tienen suficiente alimento, que esto, que lo otro, a mí me parece que es un grave pecado, porque realmente tenemos demasiado. Tenemos que cuidarnos para no engordar. Esta gente que está pasando lo que está pasando no tiene ese problema. No tiene necesidad de ningún tipo de ejercicio para no engordar demasiado. ¿Hay alguna solución? ¿Hay algo que nosotros podemos hacer? ¿Hay algo que nosotros deberíamos de hacer? Vamos a ir a la Biblia y leer algunos pasajes. Voy a pedir que ustedes sigan con la vista en sus Biblias. Primero, vamos a Deuteronomio capítulo 15, y voy a leer los versículos 1 al 12 del capítulo 15 de Deuteronomio. Dios dispuso un plan tan maravilloso que garantizaba no miserables, no extremadamente pobres o indigentes o muerte por hambre. Escuchen, cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonarás tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que lo tomes en posesión, o la tomes. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, presentarás entonces, prestarás, perdón, a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de los hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y, en efecto, le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano y al pobre y al menesteroso en tu tierra. Si se vendiere a ti, hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Esto en Deuteronomio 15, 1 al 12. Ahora permítame leerlo en la paráfrasis cómo se traduce esto. Al final de cada 7º año, prescribirás todas las deudas. Todo acreedor dará por pagada toda promesa de pago que tenga contra otro israelita, porque Jehová ha liberado a todos de su obligación. Esta prescripción no se aplica a los extranjeros. Nadie empobrecerá a causa de esto, porque si obedeces este mandamiento, Jehová te bendecirá grandemente en la tierra que te da. El único requisito para esta bendición es que atiendas cuidadosamente todos los mandamientos de Jehová tu Dios que hoy te estoy dando. Él te bendecirá de la manera que ha prometido. Tú prestarás dinero a muchas naciones, pero jamás necesitarás pedir prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas jamás te gobernarán a ti. Cuando llegues a la tierra que Jehová tu Dios te da, si hay pobres en medio tuyo, no cerrarás tu corazón o tu mano en su contra. Deberás ser generoso y prestarles cuanto necesitan. No te niegues a prestarle porque el año de la remisión se encuentra cerca. Si te niegas a hacerle el préstamo y la persona necesitada clame a Jehová, te será contado como pecado. Debes prestarle lo que necesita y no ser mezquino en nada, porque a causa de esto Jehová te prosperará en todo lo que haces. Siempre habrá pobres entre ustedes. Esto es lo que hace que este mandamiento sea necesario. Deberás prestarles a ellos libremente. Y el 12 dice, si compras un esclavo hebreo, sea hombre o mujer, deberás darle la libertad al sexto año de haber estado en tu propiedad. Y hasta aquí Deuteronomio. Ahora, esta ley fue dada por Dios a los israelitas, no a nosotros, ¿verdad?, para aliviar a los pobres de sus deudas. El séptimo año tenían que borrar la deuda. Siempre recuerdo el caso de un polaco y la pobre esposa era analfabeta. Él tenía yo conocí, hasta recuerdo su nombre o apellido. Tenía una despensa, pero era en el campo y venía ahí alguien, compraba algo, fulano de tal, debe tal, un kilo de tal cosa. Pues todo por la pared, ¿no? Así que venía uno y leía todas las deudas y sabía quién debía y cuánto. Pero llegó la Navidad y la esposa, como vio tan rayada la pared, pintó todo y se acabaron las deudas, completamente desapareció en un momento. Ay, el hombre no sabía qué hacer. Ella cumplió justamente con esto sin saberlo. Así que nadie debía nada, tenía que estar viendo si alguien tiene anotado por ahí, porque él tampoco recordaba. Bueno, no tenemos nosotros que hacer esto, pero no creo que el hombre se empobreció porque no le pudo cobrar. Ahora, este principio de hacer algo, ¿tiene base bíblica? Generalmente tenemos, por lo menos yo, mucho miedo para no convertir el Evangelio de Cristo en un programa social. Pero hay que tener cuidado. Esto es muy peligroso, así nomás con un argumento que tiene mucho peso. Uno dice, bueno, ya en Hechos capítulo 6, ellos tuvieron que nombrar los diáconos porque no podían repartir. Bueno, primero pregúntese, ¿de dónde tenían para repartir? Tanto que algunos comían demasiado y otros menos de lo que necesitaban, y entonces se produjo ese tipo de murmuración en relación a las griegas versus judías. Las mujeres levantaron ese tipo de protesta y se tuvo que nombrar esos diáconos. Bien, hay un texto que a mí me cautiva de manera única. Está en Hechos 4. Mucho éxito ellos tenían, pero pocos pastores, yo no recuerdo haber jamás escuchado un mensaje basado en este principio, pues un principio. Dice así en el versículo 32 hasta el 37 de Hechos 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora el 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, es decir, sus inversiones, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto, Hechos 4, 32 al 37. Ahora, teniendo esto en cuenta, podemos entender mejor algunas enseñanzas de nuestro Señor. En Mateo 5, 42, por ejemplo, dice, al que te pide, dale. Pero, ¿qué es lo que se nos ocurre cuando alguien nos pide algo? Una familiar mía, la recuerdo muy bien, se llamaba Doña Ana. Así que ninguna Ana se enoje acá porque no estoy hablando de usted, usted no es parienta mía. Y estoy hablando de hace muchos años. Mi mamá, todos eran medio parentela allí. Mi mamá le dijo, hay que darle a tal otra. Y no sé qué. ¿Y a mí quién me va a dar? Ajá. Así que hay que dar si alguien me va a dar a mí. Y es lo que Ana contestó. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Mateo 5, 42. ¿Y qué si no me devuelves y le presto? Gran cosa. ¿Qué le prestas? ¿Un escoplo? ¿Un serrucho? ¿Un martillo? ¿Un taladro? ¿O cualquier otra cosa? ¿Y qué si no le devuelve? ¿Sabe lo que dice, lo que leímos recién? Cuando Dios dice que debían ellos en ese año de borrar las deudas, no temer, porque Dios los va a bendecir. Y si no lo hacen, dijo, será visto como pecado. Bueno, pero ¿yo por qué tengo que dar a ese y tal vez es un vago? Eso no es cuestión. Es Dios quien se encarga de bendecir a quien así nomás da. Todavía hay algunas personas, muy pocas, pero las hay, que lo hacen. Y hay que ver con cuánto amor, pero no necesariamente a pobres, miserables. Lo hacen más bien con aquella persona, por ejemplo, el caso mío, que les fue de bendición, algún tipo de ministerio, algo así, y entonces ellos ayudan para la obra. Pero esto es un desafío para mí. Pues yo digo, bueno, tal vez yo tengo que hacerlo. Y esa persona no lo hace. ¿Cuál sería el resultado si nosotros procediéramos así? Si buscáramos la manera. Ya volveremos a hablar un poco más sobre eso, pues yo no voy a dejar a ustedes en paz hasta que diga todo lo que tienen que decir. No hoy, no hay tiempo suficiente. Los mezquinos dirían, si lo hacemos, nos convertimos en un criadero de vagos, como que todavía los necesitamos. Ese es un argumento que tiene sentido, pero es antibíblico. ¿Acaso Dios no sabía mejor que nosotros cuál va a ser la actitud de la persona a la que se le borra la deuda porque llegó tal o cual año de remisión, el séptimo año? Y le dice Dios, mira, si alguien viene a ti y quiere que le prestes, y tú dices, resulta que dentro de 2 años viene el séptimo año de remisión, no, yo no lo voy a hacer porque él no me va a pagar, va a tener solamente 5 años para pagar y luego, o sea, 5 años descuenta, solo 2 tiene. Entonces, yo no voy a recibir mucho en devolución. Cuídate, dice. Dios sabía que el hombre enseguida encuentra la vuelta. Así somos. Cuando hay una autoridad, por ejemplo, en la zona de California, donde las carreteras son tan buenas, los policías comenzaron a tener radares. Y bueno, y le seguían al automóvil cuando iba a una velocidad muy alta. Muy pronto, encontraron la vuelta los conductores para conseguir un aparato que muestra que te está siguiendo la patrulla y entonces baja la velocidad, ahí no más. La policía volvió otra vez a ver la forma de conseguir y neutralizar esa posibilidad. Lo logró. De nuevo los choferes encontraron la vuelta. Así somos los humanos, pero con Dios no podemos jugar así. Por eso Dios de antemano dice, mira, tú puedes estar haciendo tal o cual cosa, no debes hacerlo. Y lo notable es que yo cuando leí al principio, eso dije, parece que le está hablando a aquel que va a pedir prestado. No, no, es al que presta. Él es el responsable. El que pide, pide. Y si él está haciendo esto y va a seguir haciendo, Dios sabrá bendecir a quien le dio a pesar de todo. Sin preguntar. Muchas veces nos sacan y por la fuerza. Había aquí un ejemplo, yo tenía hace algunos días. Me dio mucha pena, me dio francamente mucha pena, pero no porque me sacó algo, nada de eso. Llamó una persona y dice, estoy en un aprieto muy grande y necesito cierta cantidad para cubrir eso. Y yo, para no pedir cambio ni dar la suma exacta, le di más. Vino a buscar el hijo de la persona y me dijo, la persona interesada, yo se lo voy a devolver mañana o algo así. De eso hace 2 meses, todavía no llegó mañana. Yo no le dije nada, yo quería decirle, no me devuelva, yo no quería que me devuelva, pero dije, voy a probar a ver si funciona. Y si ella viniera o mandara a alguien para que me devuelva, le diría, lleve eso, yo se lo regalé. Eso me da pena, pero ¿por eso voy a dejar de hacerlo? Si veo a una persona extremadamente necesitada, no. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del resultado de este proceder. Primero, en Hechos 4:34, la primera parte. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Hermanos, ¿qué hay que hacer para que entre la membresía de la iglesia nuestra, no podemos abarcar todo el Paraguay, ni siquiera una zona aquí, pero podemos abarcar nuestra membresía? ¿Qué deberíamos de hacer para que no haya ningún mendigo, ningún necesitado, que no haya chicos desnutridos, madres que no tienen con qué alimentar? Díganme ustedes, ¿qué se puede hacer? La fórmula está en la Biblia, pero no nos gusta mucho. Ningún necesitado, ningún gobierno puede hacer eso. Nunca. Ellos primero, tampoco esos predicadores de por mega iglesias y todo, que vienen, llegan a la casa a todo color por televisión y todo, lo que tratan de hacer es sacar todo lo que pueden de la gente, pero no para dar a otros más pobres, sino para ellos mismos. Se apacientan como caballos de carrera sistemáticamente. Eso no funciona porque no es de Dios, es del diablo. Y el diablo quiere que mueran tantos millones por segundo de chicos y mayores por falta de alimento. Pero hay otra cosa. Los que se animaran a participar en un programa así, serían prosperados. Vean lo que dice en Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. O sea, nunca te faltará. Esto está en Proverbios capítulo 11, versículo 25. Pero hay más. Serían bendecidos o serán bendecidos por Dios. Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Te dirá, no, pero yo no tengo para repartir, apenas a mí me alcanza. Oiga, si usted da la mitad de lo que usted come, no va a tener que hacer dieta. Le da la mitad a otro que no tiene nada. Pero hay más, esto no es todo. Porque en el versículo 8 de Isaías 32 dice, pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Y luego en Isaías 58:10, el que recién leí está en Isaías 32:8, en el 58:10 dice, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Qué interesante. Y eso está en Isaías 58:10. Y en Lucas 6:38, el Señor será tan generoso contigo como lo seas tú para con tus semejantes. Por ejemplo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Quién puede garantizar que mañana no se volverá un mendigo? Ah, no, yo nunca, yo. Bueno, si usted es Dios, yo le regalo a cualquiera esa clase de Dios. Usted simplemente no sabe. Con frecuencia ocurre que el cristiano mezquino, si es mezquino, Satanás se lo quita. Un hermano decía, lo que a Dios no le das, el diablo te lo roba. Y recordemos que Dios no prospera al mezquino, por lo cual, lo que no desea dar al necesitado, es probable que mañana necesite él y ella. Pero también el Señor no espera nada de los mezquinos. ¿Por qué? En Éxodo 25:1-2 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para sí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Usted no está obligado a dar a nadie si no quiere. Si usted es mezquino, Dios no quiere eso porque no le va a bendecir. Si usted se cree que debe hacerlo para que Dios no lo castigue, no lo haga. Pida solamente al Señor que Él haga de usted una persona verdaderamente generosa. El Señor recibe únicamente a los generosos. Muchos textos en el Antiguo Testamento tenemos, tanto sobre la construcción del tabernáculo como del templo, donde los voluntarios generosos y traían más de la cuenta. Éxodo 35:4-9 dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo esto en Éxodo 35:4-9. Y no debemos olvidar que estas ofrendas eran para el tabernáculo, el cual no era otra cosa que la semblanza de nuestro Señor Jesucristo. Era la semblanza de Cristo, el tabernáculo del Antiguo Testamento. Dios nos dice, mía es la plata y mío es el oro. Todo es de Él. Hoy diríamos la riqueza, porque si usted saca la cuenta cuánto cuesta una onza de oro, y cuánto usted tiene, o qué capacidad económica tiene, es suficiente para hablar de plata y oro. En Ageo 2:6-8, escuche lo que dice Dios. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo, 2:6-8. Así que usted no tiene nada, porque todo es de él, y él solamente le dejó administrar lo que usted tiene. Si toda la riqueza le pertenece a él, ¿por qué no dispone de lo suyo para alimentar a los necesitados y ayudar a tanta gente? ¿Por qué no lo hace él? Si total es de él, no tiene que robarnos. Una buena pregunta. porque Él quiere que nosotros recibamos el galardón que corresponderá a cada uno algún día. Él no necesita galardones, Él es el que reparte, el que entrega. Alguien allá en el cielo está llevando apuntes, está tomando apuntes, está anotando lo que nosotros estamos haciendo para con aquellos necesitados a nuestro alrededor. Algún día compareceremos nosotros junto con los muchos mezquinos y los generosos ante su tribunal. Habrá una diferencia muy grande entre unos y otros. Jesús habló de esto cuando relató la parábola de las 10 minas. Permítanme leer, es muy interesante. Está en Lucas capítulo 19. Yo voy a leer del 11 en adelante. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene, o a todo el que tiene, se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. ¿Qué pasó aquí? Ese hombre noble es nuestro Señor. Los 10 siervos suyos podríamos ser nosotros los cristianos. ¿Por qué no? Las minas son dones que Él nos ha dado, ya sea dones materiales, espirituales, intelectuales, pero eso de negociar es hacer una buena inversión. Y la mejor inversión no es en tal o cual firma, en el, qué sé yo, allí en el mercado de valores o lo que fuera, sino tal bolsa de valores que siempre sale en los diarios y en países muy importantes, ya grandes, se da y todo el mundo mira. Decía un hermano allá en California, yo cuando veía a un, por ejemplo, él trabajaba para un hombre muy rico, compraba el diario, en esa época la internet no se conocía ni nada de eso, y lo único que hacía, llevaba el diario y leía esas letras chiquitas que están llenas la hoja, y dice, ¿qué está leyendo ahí? Él estaba siguiendo qué comprar en la bolsa de valores de Nueva York, por ejemplo, y que no, dónde invertir y dónde no, sacar de este y en qué poner, cuál está creciendo y cuál está perdiendo, y cosas por el estilo. Y muchos de ellos se aconsejan, tienen un consejero, alguien que recibe, por ejemplo, un seguro de mucho dinero o recibe alguna herencia, y no sabe cómo invertir, enseguida se encuentran los sabios, porque ellos cobran por eso. Y muchos de ellos saben. Por ejemplo, le dirán, bueno, ¿tú en qué piensas invertir? Dirá, qué sé yo, en petróleo. Bueno, no solo en petróleo. Distribuye tu inversión. Porque si uno no funciona, funcionará el otro. Y es correcto. No hay problema. Y así lo hace. Pero toda inversión es riesgo. Lo que nunca ocurre cuando invertimos en la bolsa de valores celestial. Eso siempre es ganancia. El problema es, ¿saben cuál es? La codicia. El que invierte para lo material quiere recibir ganancia. Ahora ya. Por eso hay muchos que predican el evangelio de la prosperidad y cosas por el estilo. Y ustedes conocen a ellos, no hace falta mencionar los nombres de ellos, para qué darles ese privilegio todavía y mencionarlos desde este púlpito. Estas palabras, versículo 15. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar a él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Usted ha recibido algo. No dinero, no necesariamente. Ha recibido capacidad, habilidades que otros no tienen. En el Antiguo Testamento siempre en las cosas muy finas trabajaban personas a quienes Dios les daba la capacidad. Y ellos tenían una capacidad increíble para hacer los adornos a todo lo que tenía que ver con adornos, por ejemplo, en el templo. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina. Yo no hice nada. Tenía capacidad, recibió una mina, pero no hizo nada. Uno ganó 10, el otro ganó 5 y este 0. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el Señor con él? Mal tipo. Bien, sáquenle al que tiene, ganó 10 y denle esta. Pero Señor, ya tiene 10. Bueno, al que tiene le será dado. Y tú que tienes 10, sé líder, preside sobre 10 ciudades. Tú que ganaste 5, preside sobre 5 ciudades. ¿Cuándo ocurrirá esto? En el reino milenial. Nosotros lo sabemos, pero poco y nada, o poca y ninguna importancia damos a esto. Nos parece tan lejano. Además, de esto no predican mucho, ese Olovati siempre está con eso. Yo no creo. Bueno, no crean, yo solamente le comunico lo que mi Biblia dice. Pero apliquemos un poco esto al tema que nos ocupa. Primero, usted no tiene que dar lo que no posee. Nadie le pide eso. Pero solo usted y el Señor saben lo que usted sí puede hacer. Segundo, tal vez usted no dispone de dinero para alimentar a los hambrientos, pero podría muy bien distribuir lo que otros dan. Y eso ya es bueno. Hágalo. Sea honrado en eso. Tercero, tal vez usted como hermana que no tiene, digamos, atadura con pequeños hijos en su casa, ella no podría hacer, pero usted podría muy bien andar de un lugar a otro, es un hombre, tiene vehículo y puede ayudar a tanta gente. O tal vez usted es carpintero, constructor, plomero y puede arreglar algo para alguien sin cobrarle un centavo, viendo la miseria en la que vive. Dice, bueno, yo sé arreglar esto, déjeme entrar en su casa y arreglarlo. ¿Sabe usted lo que está haciendo? ¿Con quién se está comprometiendo? No es con esa familia, no es con ese matrimonio, no es con esa viuda. Usted se está comprometiendo con el Señor. Y qué bueno es tener compromisos con Él. O tal vez usted no puede alimentar a los hambrientos en una favela o barrio, miseria o en cualquier otro lugar, pero puede alimentarlos en su casa y llevarles una sorpresa y darles lo que usted cree que necesitan. O tal vez usted es una maestra y puede ayudar a algún niño que aprenda a leer, que aprenda un poco de sumar, restar y demás, algo de, bueno, escribir, todo esto, no va a ninguna escuela, no tiene ni siquiera qué vestir y no puede, pero usted se ofrece. ¿Cuánto campo hay para nosotros? En sexto lugar, tal vez usted es una maestra para ayudar y preparar a otros para que vayan a la universidad. De hecho, ya por su pobreza lograron tal vez con mucho sacrificio conseguir una beca, pero necesitan preparación y no hay maestro que lo va a hacer gratis. Y usted dice, yo sé, yo lo voy a preparar en matemática, usted tiene problema, yo lo voy a hacer. O tal vez usted solo o con otros hermanos puede encargarse de pagar un domingo el transporte que tenemos acá. ¿Qué cree usted? ¿Que está cayendo dinero o billetes de arriba y yo voy y recojo y digo, bueno, paguen al autobús tal o cual? ¿Sabe usted lo que todo eso cuesta? Cuesta mucho. Y usted dice, bueno, pastor, deme la cantidad y un domingo yo pago. Si no todos, yo voy a pagar a uno de ellos y yo le voy a dar el más caro. Y claro, voy a comenzar de mayor a menor. No de menor a mayor. A mí me parece que es correcto. Además, tal vez le ofendería, usted diría, ¿y este es el que más caro? Digo, sí. Ah, gracias, hermano. Es lo que yo quería, un buen desafío. Magnífico, no hay ningún problema. Es tiempo, hermanos, de poner mano a la obra y buscar esa meta de permitir que ocurra entre nosotros lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Hechos 4:34, de nuevo les voy a leer. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Así que no había en la iglesia de Ñemben ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los hermanos que tenían algo de lo cual podía prescindir, lo entregaron a aquellos que necesitaban de verdad. Yo sé que hay muchos comentarios para no hacerlo. Por ejemplo, no, si le damos, ya ve usted esos famosos sin tierra. Compran la tierra y luego venden otra vez y quién sabe en qué gastan el dinero y vuelven otra vez a salir a las rutas allí para impedir que podamos viajar y todo esto. No, hermano, usted parece un niño, no entiende. Bueno, prefiero parecer un niño y no un mezquino. Eso no es nada malo, no es ningún pecado ser niño en algunos aspectos. Sed niños en la malicia. O sea, los mayores tienen malicia, los niños no tienen. Y tenemos que ver esto desde el punto de vista bíblico. Y yo no les voy a dejar en paz así nomás. Voy a seguir picoteando, ¿sí?, como el pájaro carpintero, hasta que despertemos y digamos, bueno, algo podemos hacer. Bueno, hermano, yo me ofrezco para administrar todo esto. Magnífico. Si usted es de confianza a toda prueba, administro, porque Satanás también quiere administrar. Y él te estará enseñando o se ofrecerá para enseñar. ¿Cuánto se podría hacer todavía en este país? Si alguien me dice que tiene hambre, yendo por ahí por la ruta 1 y pasando Florida, llegando a Florida, hay ahí unos que venden chipa. Es muy buena, comparando con lo que acá se consigue. No hay nada. Es muy buena. Y en Coronel Bogado, mejor todavía. Entonces, el otro día pasábamos allí con el hermano Oscar y llegamos y... No, vienen, todos traen, y está bien calentita, muy buena y todo, no hay ningún problema. Y compramos. Y después viene una, dice, esta es mucho mejor. Y dice, es mucho mejor, y yo cómo voy a saber que es mejor que aquella. Y yo pensé después, si le hubiera dado por lo menos otra forma, le da la misma forma de la otra. Pero de cualquier manera, dije, vamos a comprar de esta también. Ella dice que es de otra forma, yo la hago en casa, no sé, una historia así que era creíble. Y le compré. Y probé enseguida. Y era mejor, de verdad era mejor. Pero después me di cuenta del truquito que ellos tienen. Para no aumentar el precio, achican la porción. Y dice, ¿y a cuánto ves? 1,000 guaraníes. Pues muy chiquita. ¿Y Y bueno, es que todo encarece, no sé cuánto, esto aumentó el domingo pasado, dice cualquier cuento, ¿no? Pero, y yo pensé, digo, aún con la más chiquitita, sí, ¿para qué quiero panza? ¿Qué hago con eso? Solamente para peor para mis tobillos y peor para mis rodillas y... No. Entonces, hagan más chiquita, está muy bien. Pero ahora al leer esto y al compartir con ustedes digo, ah, no, no, pero hay otra salida mejor. Comprar igual cantidad y repartir esto. ¿Saben ustedes cómo se sienten las personas cuando se les da? Sobre todo los chicos. Ver una sonrisa de un chico que recibe algo que sus padres no pueden darle. Y usted puede hacerlo. Hermanos, primero, al hacerlo, seremos más sanos físicamente. Segundo, tendremos cierta autoridad moral. No nos hacemos los ciegos y la vista gorda a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Vemos y tomamos alguna medida. Yo, si hay alguien que puede justificarse, yo sería el primero. Miren, hermano, demasiado cuentas tengo que pagar. Pero Dios es tan bueno. Nunca me da con mucha anticipación, ni sobra, pero alcanza. ¿Qué lección me quiere enseñar a esta altura del partido mío? No sé, pero me imagino que me dice, tú sabes hablar a otros, y tú lo haces. No me pregunten eso. Soy yo el que estoy preguntando ahora. No es fácil. Pero si el día de mañana Dios quiere esparcir, por decirlo así, ese espíritu de generosidad en nosotros, esa inquietud por los necesitados, ¿podríamos hacer algo? Nadie dice amén. ¿Estoy esperando el amén? ¡Qué raro! Tan genuinos son ustedes. ¿Para qué voy a decir amén si yo no pienso hacer nada, verdad? Cinco preguntas y ya dejo en paz. Uno, ¿podemos nosotros como iglesia local hacer lo que hicieron los hermanos según Hechos 4? Ya leímos varias veces. Dos, ¿qué sucedería si lo hiciéramos? ¿Obtendríamos los mismos resultados que ellos? Es decir, que no tendríamos entre los hermanos de la iglesia a familias que ni aún podrían contar con lo indispensable. Tres, si decidiéramos lanzarnos a este tipo de esfuerzo y reducir a cero, porque también Mr. Lula dijo que habrá cero pobreza, yo no sé cuál es el cero. ¿Qué más hay que agregar de números hacia la izquierda del cero? ¿O más ceros a la derecha? Si pudiéramos reducir a cero la extrema pobreza entre los propios hermanos en algunas familias, los salvos, en esta familia de la Iglesia Bíblica Misionera. Tres. No, ya estábamos. Cuatro. Si usted cree que no lo lograríamos jamás, mi pregunta sería, ¿ha cambiado Dios? ¿O sigue siendo el mismo y es poderoso para respondernos tal como lo hizo entonces? No, Dios no cambió. Y cinco y último, si no pusiéramos o si nos pusiéramos de acuerdo, ¿cómo deberíamos de comenzar este tipo de ministerio que es parte de la responsabilidad de una iglesia como esta, bíblica y misionera? Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Bendícela a nuestro corazón y permite que no nos hagamos los ciegos ni los sordos, que veamos cuadros terribles que vemos ante nosotros cada día y que oímos el gemir de los necesitados, los hambrientos y los pobres. Enséñanos cómo hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.